we believe in. Look who we are. We are the dreamer. We make it happen. Cause we can see it. Yes to the world. sega, con mundo en partida en la discoteca. Beba y aguanta la sega, con mundo en partida en la discoteca. Todo el mundo en pastilla en la discoteca.